Los martes de 5:30 a 6 de la tarde, Terellanos nos pone al día con toda la actualidad de los famosos. Los asuntos del corazón en la radiografía, en Oíd Radio Cantabria. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual. Muy buenas tardes, Tere. Muy buenas tardes. Muy buenas por decir algo. Contra viento y marea. Buenas y siberianas tardes, porque hace un frío siberiano. Pues mañana un poquito menos, o sea, bueno, mejor. No quiero decir menos temperatura. ¿Todavía? O sea, más frío. Pues es, hoy hace mucho frío, llueve mucho, hace mucho viento, hoy hay de todo hoy. Tenemos, a ratos se despeja y sale el sol. Sí, norte, puro y duro, y primavera pura y dura. Y llueve. Y no sé, y luego vuelve a nublarse y vuelve a salir el viento y... Sí, no sé dónde leía yo que decía uno, empezó la primavera y dice, yo soy de Bilbao, pues aquí pasa lo mismo, que yo soy de Cantabria. Claro, aquí es lo que veas. Sí, sí, sí. Lo que veas. Y sí, lo sí. Que vamos a ver, mejor dicho, a escuchar, son las noticias sí. De la actualidad de los famosos. Vamos a ver. ¿Con quién empezamos, Tere? Vamos a empezar con Terelu, que parece que anda rica. Oh, qué bien, qué suerte, afortunada sí. Ella. Bueno, pues Terelu se acaba de comprar una... Ya hace tiempo que se la compraba, pero bueno, ya ha pasado a coger la vivienda en mano, a empezar las reformas y en nada se trasladará a su nueva vivienda. Uh-huh. Un duplex ático... De esos buenos. ¡Qué maravilla! Que se la ha comprado en una urbanización de lujo, a las afueras de Madrid. Dicen las malas lenguas que tiene 500 y pico metros. ¡Ay! La casa. Un casoplón, ¿eh? Un casoplón. Pero ella ayer aclaró que de 6 habitaciones nada, que tiene 3. Pero tenía enormes. 4 en un principio y tiene 3. Hay que decir que esta casa la ha adquirido en una subasta de esas del banco. Que por lo visto sí. Es una ganga, porque dentro de esa urbanización es de las mejores casas que hay, que han costado un pastizal y a ella le ha costado 450.000 euros. Lo que pasa es que a esas 450.000 euros hay que añadirle toda la reforma, porque parece que las condiciones de dentro de la casa no estaban bien y además ella pues la ha adaptado un poquito uh-huh. A cómo es ella. También tiene muchísimo lujo porque tiene piscina comunitaria, pero ella arriba en la terraza tiene una piscina para ella sola. ¡Qué maravilla! Repito. O bueno. Sea, un casoplón. Sí. En toda la extensión de la palabra. Ella dice que donde vivía ya se le había quedado pequeño. Hay que decir que Terelu solo tiene una hija y vive sola con la hija. No sé qué se quiere, esta gente qué quiere, qué tipo de viviendas quiere. Bueno, ella ayer aclaró que no tiene 6 habitaciones, sino que tiene 3. Muy tenía bien. 4 en un principio y se conoce que ella las ha ido ampliando. Y a lo mejor... Para otros tiene 6 y para ella las ha dejado en 3. Bueno, bueno. Algo eso... me da por pensar que es algo así. Ya. Porque si tiene 3, también veo que es poco, porque vive en una su hija, en otra ella, en otra para los invitados y que menos que otra para el servicio. Pues es que igual el servicio va a su casa a dormir. Pues no lo sé, pero en teoría, en una casa de esta categoría... Ya, te entiendo, ya. Tendría que tener un apartado para el servicio. Bueno. Si fuese mi casa, si lo bueno, hacía. Bueno, pues a ver si te deja echar un vistazo, aunque sea los planos, claro. Para hacerte toda la idea. No, los planos los he visto, pero claro, como lo ha reformado... los planos los he visto, pero ella lo ha reformado, pues ya veremos a ver. Ella dice que no es para tanto, pero según la gente que la conoce, pues creo que es una casa de categoría. De categoría, bien. Bueno. Yo supongo que la que tenía anterior es de ella y la habrá vendido. Entonces ya, pues esta suma de 450.000 euros será más liviana. Pero ella se ve que es potente porque también haciendo este desembolso ahora mismo ha dejado el trabajo porque está saturada. Es verdad, lo comentamos el otro día. Claro, ella dice que no le sobra el dinero pero tampoco la falta porque Claro, todas estas cosas se hacen con mucho dinero. Sí. Un traslado de vivienda siempre te supone además muchos gastos. Ya no solo que deje, pues eso, una hipoteca de ese dinero, es que también te supone mucho gasto. Bueno, yo creo que su madre también quiere venirse a vivir cerca de ella. Yo creo que esto lo ha hecho con esa idea, con que su madre esté con ella también, porque su madre tiene un chalet inmenso también, pero dice que le queda muy lejos de Madrid y, claro, ya empieza a tener una edad. Y el día que no tenga un chofer que la lleve y la traiga y demás, está lejos. Ya. Yeah. Entonces, como ahora la otra hermana se va a casar, que ya lo hablamos el otro día, pues a lo mejor se reajustan y pueden vender. Dice la madre que no quiere vender ese chalet, que no le quiere vender, pero a lo mejor ya veremos. No es tanto dinero como nos parece. Que de momento nos asusta un poco, porque para decir que está necesita trabajar en Sálvame como sea, que ha trabajado hasta enferma, y ahora nos sorprende con este desembolso, pues bueno, no hay quien las entienda, de verdad que no, en fin. Bueno, no hay quien las entienda mucho. Estoy viendo que Elsa Pataky ya ha sido mamá de los mellizos. Elsa Pataky ya ha tenido a sus mellizos y ya los ha presentado en sociedad también, claro. Qué bien. Claro, que esa es otra. Ella ya los tuvo, me parece que fue el jueves el pasado, jueves, sí, creo. El día 18 los tuvo. Y ya está en casa y, bueno, pues todo muy bien. Elsa Pataky es motivo de muchas críticas. Cuando fue a los Oscar con ese vestido la criticaron, todo el mundo critica mucho a Elsa Pataky, pero yo veo que no es tan tonta, que es bastante inteligente. ¿Pero por qué la criticaron? Porque decían que iba muy mal vestida. Bueno, no sé, qué exagerada es la gente, ¿no? No, y aquí también se la critica bastante, ¿eh? Aquí también se la critica bastante, también se habla de ella mucho. También se dicen cosas que si está ahí porque se casó con quien se casó, pues sí, también. Bueno. Y otras están donde están porque han tenido ciertos novios. Claro, sí. Bueno, pues bueno, está ahí, cualquiera diría que es que ha ganado un Oscar, está ahí, pero en Estados Unidos su carrera aún está despegando, tampoco es que esté haciendo un carrerón en Estados Unidos, igual ha decidido, mira, pues voy a formar mi familia y cualquiera diría que es que, no sé, eso, la acaba de recibir un Oscar por estar con quien está, no, perdona, su marido también es un actor joven. Claro. Y los dos están ahí despegando todavía, si lo comparamos con muchos otros actores pues que despegando. Ya llegan, pues, se ha casado no sé. Con un chico guapo, joven, con una cierta valía, pues tiene no ya sé. Familia numerosa, tiene la niña esta que se llama India, que tiene 2 años, y ahora los mellizos que se llamarán Tristán y Sacha. Que la envidia es muy mala, Tere. Yo creo que sí. Mira que a mí como actriz no me gusta nada. Yo estoy encantada porque está en su casa cuidando a sus niños con su marido. Me parece una chica pequeñita, pero con un cuerpo perfecto para mi gusto. Tiene unas proporciones. Está muy operada, eso siempre sí. Lo hemos dicho. Sí, sí. Tiene 8, 10 o 12 operaciones en todo su cuerpo, pero muy bien operada. Y le han dejado un cuerpo muy proporcionado. Estupendo. Y es muy mona. Pues que lo disfrute. Que lo disfrute. Está a mí me gusta claro. Mucho verla con su marido, que está estupendo. Y mientras no trabaje, yo encantada. No sé por qué la critican. ¿Qué quieren que haga? Que la envidia es muy mala. Tío. Lo que sí hay que decir, que ella, por ejemplo, tiene un inglés perfecto, lo que no han conseguido otras. Sus valías habrá que dárselas, ¿no? También. Sí. Vale. Y que se quede cuidando a sus niños en su casa, que estamos todos muy contentos. Porque a mí como actriz, de verdad, no me gusta nada. Pero lo demás sí se lo reconozco. Decir que en los Oscar iba fea una chica que le quedaban 15 días o 20 para dar a luz, pues iba monísima, ya quisieran otras. Y mellizos que ha tenido, ya quisieran otras. Con un vestido estupendo. ¿Por qué va a ser más bonito otro? Ni a mí caso. Me gustó mucho más ella que otra que va vestida de negro, que está delgadita. Pues no, ella es atrevida, porque tiene un cuerpo que puede hacerlo. Claro. Bueno, después de esto tenemos a Carla Goyanes. Carla Goyanes está embarazada. Ya sabes que Carla vive en Miami con su marido. Ya tiene un niño y de 2 años, que se llama Carlos también. Y ahora está embarazada otra vez y dice que no tiene ningún plan de volver a España o a Madrid. Bueno. Pues muy bien. Pues otra vale. Que también estamos encantadas. Si se nos queda allí, Pues de, bueno, estamos todas como locas. Qué mala eres, Tere. Es que a ver, también te lo anuncian en las revistas, como que, uy, fíjate que nos, no va a volver Carla Goyanes. Nos tiramos de los pelos, ¿verdad? ¿Qué nos aportaba Carla Goyanes? 4 reportajes en Hola y nos lo sigue aportando igual, lo cual quiere decir que no hemos perdido gran cosa. No son personas trascendentales para nuestra vida española. Estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que me parece. Bueno, tenemos a Malú, que ha celebrado su 32 cumpleaños, y hay que decir que además de que ha tenido pues la pérdida de su tío, la pérdida de esta niña que estaba en su grupo de en la voz. Ah, sí. Una de las niñas que ha muerto estaba en el, era del grupo de ella, de Malú, y que pues siempre son niñas que tú has rozado y que pues ella está triste, pero a pesar de todo eso, hay que decir que los ha celebrado enamorada. Está enamorada. Pues mira, para compensar un poco. Un novio que es músico y además es técnico de la voz. Tiene 7 años menos que ella, luego ella no se pierde, muy bien, como tiene que ser, Malú. Sí, este responderá mejor. Y de momento, según dicen sus allegados, ya comparten casa. Qué bonito. Bien. Es el amor. Pues a mí me gusta. Claro que sí. Y además me gusta pues esto, que elijan bien gente que las mueva. Además, ya sabe una lo que quiere. A esa edad ya. Claro, gente que te mueva. Una tiene ya que escoger gente que te mueva. Nada de perder el tiempo. No, a ver, es que si tú, esta chica tiene 32 y va con uno que tiene 7 años más que ella, pues ya es una persona más asentada, que quiere otras cosas. No, este es joven y quiere movimiento, que es lo que nos gusta. Cualquiera diría que si estuviese con uno de 39 iba a estar, no sé, haciendo calceta en casa. Ya, pero ya está más asentado que un chico de 20 y tantos, ¿eh? Hombre, no tiene comparación. Claro, pues eso, lo que tú dices, ha buscado a alguien que la mueva. Que la mueva. Pues bueno, nos alegramos mucho, Malú. Así te has puesto tú de guapa, que últimamente está muy guapa, porque ves, han sacado vídeos, han tirado de vídeos de cuando empezaba, que era toda rubia y gordita y, vamos, no tiene nada que ver con la Malú de ahora, que está estupenda. Afinado. Hay que reconocer que sí, está que parece otra. Y nos anuncian boda. Helen Lindes y Rudy Fernández anuncian matrimonio. Oh, Helen Lindes fue Miss España, ¿no? Sí, ella dice que él le preparó pues una declaración así muy especial y demás, y ella está encantada porque siempre ha soñado con vestirse de blanco. O sea, siempre ha soñado con una boda. Ya sabes, Helen Lindes, la típica. Pues oye, ahora Miss, luego novia de blanco. Da igual que hayamos vivido con el novio años aquí o allí. Es que da igual. Bueno, la gente tiene los conceptos de las cosas. Claro, ya ese significado del blanco pureza ya no se le da, obviamente. Es que aunque quiera dárselo ya no puede. Por eso te digo que tenemos el significado de, o sea, quiero ir de blanco, pero no sé muy bien qué significado tiene. Bueno, pues, quiero hacer esto, pero es porque lo hacen otros. Porque se verá guapa, porque ella es morenita, entonces ella es, resaltará. No, ella es una chica estupenda, es alta, de piel es blanquita, ¿eh? Ay, pero seguro que se pasa un poquito por sí, hombre, me imagino. Además es muy lucida, muy dulce. Para mi gusto, muy ñoña, pero es estupenda de tipo, sí. Salta, delgada, guapa, estupenda. Que lo va a lucir bien, vaya. Sí, sí, sí. La verdad es que para llevar vestido de novia, ideal. Sea blanco, o color champán, o color marfil. No sé, pero vamos, que es que cuando son así de cursis y de sentidas, hay que explicarles un poco que las cosas. A ver, céntrate, bonitas, para decirla, céntrate. Que muy bien, cásate del color que te dé la gana. Pero. Sí, sí. Que sepas esto. Pero que tus sueños para cumplirlos sé que. Que sepas esto, que ya. Claro. Y mientras este jugador de baloncesto se anuncia su boda, pues Pau Gasol, que llevaba ya. Sí, unos cuantos. Desde el 2009 con esta chica, con Silvia López. Pues 5 años. Pues han años. Roto la relación. 5 años llevaban. Pues han roto la relación. O sea que mientras unos anuncian boda, otros anuncian ruptura. Cosas que pasan. Que en realidad a Pau Gasol no se le ha conocido novia seria nada más que esta. Ya. Y ya es verdad que estaban como muy asentados. Bueno, pues se rompió la relación. Ya veremos a ver si es para siempre o no. O es un bache solo. O es un bache. Y tenemos otra relación rota. ¿Eh? Ahora vamos a hablar de relaciones rotas. Vamos a ponernos tremendas. Vamos a ponernos tremendas un rato. Pues Álvaro de Marichalar, después de 4 años de matrimonio, también se separa. ¿Eh? Dice que la separación es de mutuo acuerdo y que, bueno, pues lo ha confirmado él, la noticia, que está confirmada por él, y que para ser feliz tienen que elegir distintos caminos. Hombre, tardar 4 años en darse cuenta es darse pocas oportunidades. Es que son matrimonios, para mi gusto, muy precipitados. Eso es lo que les pasa. No se conocen y cuando se llegan a conocer, dice, pues, uy, esto no me gusta. Claro. Son personas con otras culturas. Son muy guapas. Es la mujer de este hombre, de verdad que era estupenda. Pero tiene otra cultura. Para convivir con personas que tienen otras culturas y demás, hay que tratarse un poquito más. No es igual que... ¿Estuvieron poco tiempo de noviazgo? Yo creo que sí. Tuvieron poquito tiempo. Pero es que este chico, bueno, pues ya sabes, a él le gusta de vez en cuando impactar. Pues nada. Con algo, pero él impacta. Cuando no es con las motos que me caigo, que no me... O que me hacen un atentado, o que me hacen cualquier cosa, pues ahora es con el matrimonio. Ahora me divorcio. Ahora se ha roto el matrimonio después de 4 años. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Nada. Otra que también ha roto, pero esta ya llevaba como 10 años, es Silvia Pascal. Ah, sí. Ha roto con el fotógrafo, que Rubén Martín, pues sí, llevaba 10 años de relación. La noticia saltó el día 20 que ella cumplía 35 años. Ella, ya sabes que la de un ictus, se recuperó, pero le ha quedado mucha sensibilidad al ruido. Sufre mucho por esa razón. Vaya, ya lo ha explicado ella, sí. Eso dice que le suele quedar, no a todo el mundo, pero al que le queda, claro, sufre mucho, lo pasa muy mal. Por esta razón, ella se ha ido a vivir al campo, porque claro, no es igual que una ciudad, en el campo hay menos ruido y la molestará menos y demás. Bueno, pues se rompió la relación. Voy. Es una pena porque... Son cosas porque que claro, pasan. Es mucho tiempo de relación. Sí, la verdad es que sí. Él ha superado al lado de ella este ictus que no la dejaba y demás, pero todo tiene un desgaste. Yo esto lo que veo es que es un desgaste de la relación. Puede más ser, que, puede sí, ser, claro. Puede ser un desgaste. Y ya no tenemos soltero a Josh Clooney. Eso he leído. Ya no le que tenemos ya tiene soltero. Otra pareja. Ya se ha echado otra novia. Esta es una reputada abogada especializada en derechos humanos. Es una chica, sí, muy bien. ¿Cómo no? Pero ¿cómo dentro no? de la línea de lo que le gusta a él. Sí, porque tiene un todas, tipo de mujer. Es el mismo sí, tipo de mujer. Sí, sí. Vamos a ver si le dura, ¿eh? Porque también a este yo no sé qué tiene. Hay un algo que tiene, ¿eh? Porque no puede es ser. Es que ya lo dice él, que él es tener relaciones, sí, pero... Parece que en cuanto la cosa se acomoda o ellas quieren acomodarse... Sí, él ya no quiere, porque su novia anterior se ha anunciado su boda, que la hemos anunciado aquí, o sea que... Él, yo creo que tuerce así el morro para un lado... Él quiere esta vida, punto. Bueno, pues ellos han disfrutado de un romántico safari por Tanzania. Qué bonito. Esperemos que les dure la relación. Pues sí, hombre. Eso es lo que esperamos. Y luego pues ya tenemos al José Fernando, a ver si ay, por Dios una mío. Vez nos dejan ya todos en paz. Y no pasa nada más de lo que acaba de pasar con el vamos yerno de madera. Isabel Pantoja, que llevaban al niño a la primera revisión y se metieron los fotógrafos en el hospital, han pegado al chico, el chico los tuvo que devolver. ¿Pero qué lo dices? Que les... Sí, sí. Sí, sí. Ahí va. Pero o sea, los fotógrafos se han metido en el hospital dentro. Se han metido. Uy, uy, dentro. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, o sea, ellos iban a pasar a la primera revisión al niño. ¿Sí? Iba con Dulce, la chica esta que la cuidó a ella, que ahora está para cuidar al niño. Dulce se conoce que se quedó aparcando, lo que fuese, y había pues 4 o 5 eran paparazzis. 1, 2 se liaron a increparle. Él les ha devuelto los golpes, eso sí, pero claro, eran 3 para él solo, 3 personas, 1 bastante fuerte. Y, o sea, y otro se coló y hizo una foto que no se va a vender. O sea, que le han provocado para atraer su un atención poquito, y sí. que el otro se colase. Sí, sí, un poquito. Ellos dicen que no, pero las imágenes es lo que dan a entender. Y luego, además, una foto de la chica, de Chabelita con el niño en la consulta, que no se va a vender. Porque un menor no se puede vender. O sea, no entiendo mucho el sentido ese. Ya. Pero sí que dentro de la clínica le han pegado. Yo me supongo que él pondrá una denuncia en la clínica también por su parte. Y los paparazzis, por mucho que se disculpen... No, no, es que... a ver, una cosa es que, mira, cuando salgan por la puerta les rodeen y les hagan fotos, porque están metidos en este circo, pero, a ver, todo tiene un límite, y es que te has metido en un hospital a montar allí jarana, a sacar fotos... No, perdona. ¿Y a pegarle? Es que, bueno, encima... Claro, porque le han provocado para que... Pues, a ver... Y le han metido la cámara en el papo, por debajo le daba con, ya el hecho de con una mano... De meterse en el hospital con una cámara... Ya está mal. Pero si encima le han increpado, pues está peor. Y yo espero que a José Fernando, que ya está ingresado en una clínica de rehabilitación en Cataluña, ¿sí?, que fue otro circo para que ingresó a las 10 y pico de la noche, que le acompañó su padre, y fue otro circo total, porque, a ver, si ya sabéis que va a ingresar, ¿qué más queréis? Ya está, ya sabéis que está allí metido, que va a estar allí mucho tiempo, porque aunque el tratamiento sea de 2 meses allí, dicen que de 2 a 5 años es lo que necesita este chico para rehabilitarse. Tanto como hemos hablado de esto, de lo otro, pues al final nada es cierto, le acompañó su padre, le preguntaron a su padre que si estaba ya preparado para entrar a la cárcel él. Pues sí, estoy preparado para todo, le voy a acompañar pues en lo que pueda. Si le meten en la cárcel no podrá ir, pero es que estas cosas, claro, ya se irán viendo. Claro. Y me parece que a las 10 de la noche meterse en la misma puerta también de donde estaba ingresando el chico, pues es que vamos a ver, que no le ayudamos nada con esto, que es un niño de 19 años. Sí, además es que le vas a ver entrar por la puerta y ya está. Y luego ya es les han dicho, dejarle mayor... que tiene que hacer deporte o lo que sea, creo que querían grabarle, dejarle, la misma entidad ha dicho, es que me perjudica ya. Ya. Claro. Sí, sí. Y porque sea famoso, también necesita cuidarse. Hombre, y tiene derecho a su intimidad. Es que no va a ser aquí ahora, ya que se metan hasta, no sé, hasta el cuarto de baño. Exactamente. Así que, claro. Bueno, pues es lo que hay. Vamos con lo último, Tere. Bueno, pues decirte que Dani Martín y Blanca Suárez, ya desde que él vino de su gira de México, ya se dejan ver. Uh-huh. Ya está confirmada esa relación. Van al médico juntos. Han ido a la clínica Ruber, a Madrid, juntos y todo. La ex de tu duque. La ex de mi duque, que yo estoy encantada que se vaya por ahí. Otra habrá. Qué mala eres. Lo siento, Tere. Hija, lo siento mucho, Blanca Suárez, pero es que él es más guapo. Yo sé que el duque ocupa un lugar muy especial en tu corazón. Exactamente. Tere. Y luego tenemos a Esther Cañadas, que la ha denunciado su ex, porque ya sabes que era una relación que se iban a casar, anunciada a bombo y platillo, con un empresario multimillonario que estaba relacionado con drogas y demás. Pero él le había regalado, le había, para pedirla, un anillo en 230.000 euros. Y ella, cuando lo dejaron, agarró el anillo y se marchó a México, pero con el anillo. Agarro el pedrusco y me voy. Pero parece ser, yo pensé que Santa Rita lo que se da no se quita, pero no. Creo que en estos regalos de compromiso, cuando pasan de una cierta cantidad, son reclamables. Lo siento, Esther, no te vayas con lo que no es tuyo. Tendrás que devolverlo, entonces. Claro. Supongo yo, digo, no sé. Claro. No sé. Decirte también que Bustamante cumple 32 años. Bueno, pues que estaba muy contento con Paula y demás, que ella está ahora triunfando. Uh-huh. Decir también que Ivonne Reyes solicita la nulidad de su primer matrimonio. Parece ser que... Dicen los allegados que igual tiene pensamiento de formalizar su relación con Jesús Sarranz, que es un burgalés, empresario. Es empresario del ladrillo, pero bueno, no... Pero supongo que pide la nulidad eclesiástica, digo, claro, para claro, poder volver a casarse. Su primer matrimonio, que se casó... Es que yo sé cómo... Allí en Venezuela vivieron... no sé si estuvo 5 años casada con él. Y nunca se han separado. Han mantenido siempre muy buena amistad. Pero... O sea, no están divorciados. No. Ah, vale. Nunca. Ajá. Ellos aman, pero ahora cuando lo pide debe de ser porque quizás querrá tenga casarse, pensamiento. Claro. Se supone. Claro. Porque si nunca lo has pedido hasta ahora, que ya han tenido unas relaciones largas, incluso con Pepe Navarro no se iba a casar porque ya sabíamos lo que había, pero con el aquello piloto fue muy tormentoso. Sí, pero tuvo también con este piloto que se mató hace poco, o sea, relaciones largas. Álvaro Bultó. También, no, pero con un piloto que era desconocido. Pensaba que te referías a... Un piloto de aviones que era desconocido. Ah, de acuerdo. Que mantuvo una relación bastante larga de años, que se mató. Mm. pues ella nunca la dieron ganas de separarse, lo cual quiere decir que igual ahora puede ser. Pues puede que formalice ahora tenga ganas. Decir también que Fiorella Faltoyano presenta un libro con sus memorias, que yo estoy alucinada, aquí todo el mundo hace sus memorias. Bueno, pero Fiorella Faltoyano ya tiene una edad para publicar pues unas sí, memorias. Pues sí, pero a ver, las memorias tampoco van... No, como, ¿quién decías la semana pasada? ¿Quién pues ha... el manager de Julio Iglesias. No, no, no, un chico joven, la semana pasada o la anterior. No recuerdo si era algún cantante o alguna... Y claro, nos quedábamos así diciendo, pero bueno, este muchacho... ¿Qué nos va a contar? Pues sí, eso. Sí, sí, vamos, tiene 20 años, pues ¿qué claro, va a contar? Pues sí, y que en el Festival de Málaga, que está, ya sabes que triunfando de aquí el artisteo español, pues le han dado también un premio a Maribel Verdú, que está espléndida, que me parece una actriz maravillosa a mí, uh-huh. Me encanta. Y luego, pues este Luismi, el de Aída... que también está triunfando con la segunda parte de la primera película que hizo, que Paco está León. Haciendo a su madre a una actriz, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Que bueno, parece ser que tiene audiencia. A mí esas temáticas no me gustan mucho, pero bueno, es lo que hay. De acuerdo, Tere. Pues nada, aquí lo dejamos pues y sí. Te despido pues hasta la próxima semana. Pues sí, ya veremos a ver. Muy bien, Tere. Adiós. Gracias.